fuiste. Conmigo al fin te perdiste. Con vos no vuelvo ni en chiste. Te lo repito en la cara por si no lo entendiste. Porque con el ex no se vuelve ni se llora. Chile, para vos. Conmigo al pecho.